Aquí ya a Juan Alonso, otra mirada sobre el policial. Muchas gracias, Roberto. Bueno, en una época donde se investiga el cibercrimen, recién lo hablábamos con Ari fuera de micrófono, donde los chicos usan las redes sociales permanentemente para conectarse, tenemos un caso trágico, absolutamente dramático, que es el crimen de Micaela Aldana Ortega, esta chiquita de 12 años que fue asesinada y su cuerpo fue encontrado el fin de semana en Ingeniero White. Hay un acusado, un detenido que confesó el hecho, se llama Jonathan Luna, de 26 años, tenía salidas transitorias del penal de Río Negro, se fugó, creó una identidad falsa, contactó alrededor de 1.700 nenas y tuvo un encuentro con Micaela y la mató. Para hablar de este tema, nosotros consultamos a María Laura Quiñones Urquiza. Ella es una experta perfiladora criminal, ha tocado muchísimos casos de grooming, y específicamente le preguntamos eso, ¿qué es el grooming y cómo eligen a la víctima? La elección de la víctima es una constante, no es la primera, y el tema del grooming, es decir, reunirse con una menor de edad con fines incluso hasta sexuales o de cualquier otro tipo, a través de una identidad falsa, no es un tema solamente en la Argentina. Incluso en Inglaterra, el doctor David Wilson y la doctora Elizabeth Charlie hicieron un estudio basándose también en todos los casos que ocurrieron en 2 años. O sea, 50 homicidios cuya herramienta principal fue la aproximación a la víctima a través de Facebook. Y esto incluía cualquier edad y también menores. Siempre los menores son las víctimas más vulnerables porque son aquellas que son más fáciles de engañar y no tienen la maldad de estos sujetos. Era únicamente basándose en la herramienta principal como Facebook, ¿no? Y estaba bastante documentado, con años, y estaban alarmados porque decían, ¿cómo es que uno puede admitir judicialmente que haya una persona con 250 identidades? Es decir, que el robo de identidad o la usurpación de identidad o una identidad falsa no es delito. Esto también es lo preocupante porque todo lo que tiene que ver con el anonimato les da cierta impunidad y cierta valentía para actuar en determinadas cuestiones. Y más que nada, el anonimato también es un factor de riesgo criminológico. Bueno, allí hablaba María Laura Quiñones Urquiza, que es una experta perfiladora criminal, y le consultamos también a Laura sobre, digamos, qué tipo de características tiene que tener el victimario, es decir, el homicida. Escuchemos lo que nos dice. Acá tenés la de este sujeto que, bueno, ha ido en un increyendo, es decir, teniendo salidas transitorias por un robo con un cuchillo, pudo haber empezado una nueva vida. Pero a mí me queda la duda si esta fue la primera víctima. A la hora de establecer el perfil del sujeto, que de quien aún no sabemos la verdadera identidad, o una vez que ha sido capturado por la policía, el perfil de Facebook que tiene su nombre real no es principalmente el que uno analiza, sino más bien aquellos perfiles con las charlas con los chicos, porque es donde se muestra más auténtico y uno puede entender cuál es el método de aproximación, cómo comienzan la manipulación, la seducción, el cortejo. No siempre ellos, en estos perfiles de los cuales estoy hablando, es decir, los piratas, los que realmente no suelen salir a la luz, a la opinión pública, son los más ricos desde el punto de vista criminológico, porque muchos de ellos llevan implícitos algunos aspectos que tienen que ver con órdenes, y a veces no solo desde lo amoroso, desde lo buena onda, sino también desde la extorsión. Muchas veces estos chicos que llegan a reunirse con el agresor lo hacen no porque tienen la ilusión, como esta chica que iba a encontrar cobijo en la casa de una nena que tenía también su edad y que le decía que el primo la iba a buscar. A veces vos lo que encontrás son chicos que durante un tiempo han estado mandándole a la otra persona, sí, a través del, digamos, esa identidad falsa, fotografías propias en calzoncillo, tocándose en posiciones lascivas de ellos, de los hermanos pequeños, sí, y con el tiempo ellos llegan a cansarse. Entonces la amenaza viene de este modo: o me mandas más fotografías, o esto lo pongo en los muros, o lo pongo en internet, o por ejemplo te saco la clave de tu Facebook. Muchas veces los chicos van por extorsión. Allí Quiñones Urquiza nos daba los detalles, porque detrás de un homicidio, detrás de un asesinato, siempre hay una historia, una trama criminal. Y ella nos daba exactamente los detalles de cómo se mueven por lo general estos tipos, este tipo de depredadores, porque son depredadores. Este femicida me hace acordar a otro femicida, Walter Binader, ex cabo de la prefectura, que en el 2013 asesinó a Micaela Ramos. Tiene ciertas similitudes porque contacta a Micaela por Facebook y le ofrece un presunto trabajo de 4.000 pesos. Y Micaela viaja de Loma Hermosa a Caseros. Escuchemos lo que nos dice María Laura Quiñones Urquiza en relación a la similitud de este caso con el caso Binader. Puso el anuncio buscando una vacante de promotora y lo que puso fue un anuncio de vacante de víctima, en realidad. Ofrecer un perfil de personalidad donde él utilizaba su verdadera identidad, pero la enaltecía. Aquella fotografía del perfil de Facebook donde él está con escudos, con insignias, que en realidad dan cierto estatus dentro de lo que es la gendarmería, y que son falsos porque no le pertenecían. Entonces, ahí vos tenés una personalidad mucho más manipuladora y quizás menos impulsiva que la de este joven. El caso Binader, digamos, comparado con el caso de Micaela en Bahía Blanca, analizado por una experta como Laura Quiñones Urquiza. Binader está siendo juzgado en los tribunales de San Martín. Comenzó en los primeros días de mayo, el 3 de mayo el juicio. Está acusado obviamente por el femicidio de Araceli Ramos, y la pena que podría caberle es la de prisión perpetua. En el caso de Jonathan Luna, acusado por el caso de Micaela y digamos que confesó el hecho, el fiscal Rodolfo de Lucía lo acusó de homicidio calificado con crímenes causa, es decir, matar para ocultar otro crimen, digamos, un crimen anterior, que puede ser, en este caso, el abuso. Hasta ahora, los detalles de la autopsia marcan que Micaela tenía golpes en el cráneo y había sido asfixiada. El cuerpo, reitero, fue encontrado el fin de semana en Ingeniero White. Este es el caso que, lamentablemente, estamos analizando en este marco, en esta profusión y uso de redes sociales por parte de niños, jóvenes, y también de cómo estos depredadores se hacen pasar por niños para contactarse con ellos. Juan, te iba a preguntar una cosa en relación, porque me llamó la atención el dato de la cantidad de perfiles que tenía en Facebook, que eran 1.000 y pico. 1.500. No. Se contacta entre 1.500 y 1.700 niñas. ¿Con el mismo perfil? No se sabe eso todavía. Parece que con el mismo perfil. Bueno, sí. Porque ese es un dato importante. Digo, uno puede denunciar perfiles en Facebook y, a ver, de la cantidad de denuncias que tiene, le pueden bajar el perfil a una persona, digamos. Exacto. Es raro que una persona pueda crear muchos perfiles paralelos, porque en general Facebook lo bloquea por una cuestión de spam. Considera que alguien está haciendo perfiles falsos y lo bloquea. Pero si una persona... Primero, si envía muchas solicitudes, también Facebook tiene métodos de bloqueo, porque considera que también está haciendo un uso no razonable de la red social. Lo que sí, hay métodos para denunciar cada uno de los perfiles. Con ese método, digo, de esa manera uno puede llegar a frenar algunos perfiles que hacen este tipo de cosas a través de las redes sociales o que intentan contactarse con chicos. Y por otro lado, hay que ver el tema de la responsabilidad. Recién hablamos con Ari fuera de aire, digamos, ¿qué responsabilidad le cabe al servicio, en este caso Facebook, por haber habilitado el contacto y no mediar, por lo menos controlando que no sucedan este tipo de situaciones? Yo habría que ver eso. Realmente es punible en la red social, ¿o no, Ari? A ver, ahí yo le decía, yo lo investigué para algún otro caso que tiene que ver con lo que llaman los principios de Manila, que es, en algún momento todos los países se pusieron de acuerdo en qué momento Google o cualquier buscador, o en este caso Facebook, que es el soporte, tiene responsabilidad sobre lo que pasa ahí adentro. Y en general hay dos casos en los que tiene responsabilidad. Uno tiene que ver con cuando hay crímenes contra la humanidad, y otros cuando hay abuso de menores. Digo, por lo tanto, pero digo, eso habría que verlo bien, tal vez